Bienvenidos a Apple 5x1 Express, tu espacio de noticias presentado por Johnny García. ¿Qué tal, chicos? Hoy traía una noticia sobre el Mac Pro. La verdad es que todos sabéis que ha salido a la venta ya el Mac Pro. Lo hemos anunciado aquí en Apple 5x1, en el blog, lo habréis leído, habréis visto un artículo fantástico que hemos subido. Y aunque realmente no es eso de lo que quería hablar, el caso es que ya se ha probado el Mac Pro. Muchas empresas lo han probado, empresas dedicadas al mundo audiovisual. Todo el mundo antes decía pues que era un equipo muy cerrado, muy caro y que no podía rivalizar con el PC. Sin embargo, las opiniones son todo lo contrario. Evidentemente no es un equipo que valga para el tema del consumidor o del consumidor eventual de equipos informáticos. Sin embargo, para grandes empresas o para profesionales del mundo audiovisual es el equipo perfecto. No paran de soltar elogios con este equipo, puesto que ya han estado probándolo. Los primeros equipos han sido comprados, están probándolo en sus trabajos y es una maravilla, ¿no? Según dicen, han probado en conectar pantallas de 4K, hasta tres pantallas, y han estado con Final Cut metiendo el Final Cut Pro, han estado metiendo filtros a casco porro y ni pestañea. Dice que es fantástico, que es, vaya, para las personas que necesitan, para los trabajadores que trabajan en este mundo audiovisual, que necesitan terminar un trabajo rápido y sacarlo rápido, la verdad es que es el equipo perfecto, ¿no? Y por ya no solo eso, sino también por el diseño, con un único ventilador abajo que refrigera perfectamente todo el equipo. No se ha notado, o no se nota, o no notan el ruido, no notan mucho el calentamiento y sobre todo, pues todas las características de HDMI están probando con renderización 3D y nada, no pestañea, va súper fluido y no paran de decir cosas fantásticas de él. Lo último que se ha leído hace poco a favor del Mac Pro es que se puede cambiar el procesador y también, pues, como ya sabíamos de anterioridad, la RAM, con lo cual podemos aumentar RAM y cambiar el procesador y todo esto es que se puede desmontar y poder actualizarlo en el día de mañana. La verdad es que es una maravilla de equipo. Tiene unas gráficas muy buenas, puesto que mueve el 4K y la verdad es que es un equipo que, aunque no sea para el usuario cotidiano que lo utilizamos para blog y para ediciones a lo mejor de podcast o ediciones un poco más pequeñas, sí que es un equipo para profesionales, puesto que hay también he leído varios artículos donde se dice que un PC con las características del Mac Pro está valorado en 11.000 y pico euros. Sin embargo, el Mac Pro, creo que uno de los más caros, salía en 9.000 euros, una cosa así. Las licencias y todo eso, pues también se ahorran un pico con el Mac Pro, ¿no? Con el Final Cut Pro. Con lo cual, no sale tan caro después de todo, ¿no? También yo escribí un artículo en mis podcasts donde yo decía eso también, ¿no? Que había estado investigando y no sale tan caro, ¿no? Cuando empiezas a sumar las facturas de las licencias y cuando empiezas a ver cuánto te podría salir un PC con estas características, te echas la mano en la cabeza cuando ves los números. Así que yo creo que después de todo, Tenemos un equipo bastante potente. Tim Cook ha cumplido con la promesa que nos traía grandes Mac Pro para profesionales, y los profesionales están muy, muy contentos con él. Así que bueno, hasta aquí un poco la noticia del Mac Pro. Y nada más, esto era lo que os traía para este Express de hoy. Si eres profesional y te dedicas al mundo audiovisual, este es tu equipo. Si eres gamer, evidentemente no es tu equipo, con lo cual no te recomiendo que lo compres, ya que no te va a compensar el dinero que te gastes en este equipo con respecto a lo que vas a amortizar el equipo. Hay equipos muy potentes como el Mac Mini y seguro que te va a encantar. Va a ir muy bien, conozco gente que lo tiene, va fantástico. Yo con mi MacBook Pro de hace varios años ya me va como un tiro. Imagino que un Mac Mini del 2013 de este año tiene que ir el doble de bien. Así que bueno, esta es mi recomendación y esto es lo que quería comentaros hoy. Si quieres contactar con este programa o deseas enviarnos una noticia que quieras ver publicada en el podcast, puedes escribirnos por Twitter en @vinilo-ipt o por correo electrónico a la dirección express5x1@gmail.com. Hasta el próximo programa. No quería irme sin antes felicitar a todos el fin de año y también agradecer a todo el equipo de Apple 5x1 por su paciencia, su acogida este año como novato, y a los jefes tanto a Juanjo como a Fer por confiar en mí este año y proponerme que haga estos podcasts de los lunes y bueno, y un poco eso, ¿no? Este es el último episodio del 2013 y como es el último, pues quería tener esta pequeña mención con mis compañeros y desearos a todos un próspero 2014 y que este 2013 en unos días lo dejemos atrás, porque ha sido totalmente desastroso para mucha gente. Y nada, desearos un feliz 2014, una feliz entrada de año y nos vemos el año que viene con más fuerza, con más ganas de informaros de tecnología y de todo lo que conlleva el mundo Apple. Un saludo, besos y abrazos y hasta el año que viene. Chao.